entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a un nuevo encuentro a nuestro programa dedicado a la poesía. Es para nosotros un gusto no solamente compartir el espacio, sino compartirlo en equipo, porque gracias a que ustedes nos envían mensajes al 099-657-7004, podemos saber por dónde van sus gustos, qué desean, qué no hemos hecho y están esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por sus mensajes y gracias por este intercambio que nos permite estar en empatía con nuestros oyentes. Gracias por estar allí una vez más, por hacer de su tiempo un espacio conjunto. Gracias por permitirnos servir al arte y a la literatura en particular y específicamente a la poesía. Hoy vamos a hacer un recorrido muy particular. Es un recorrido por la poesía contemporánea japonesa. Para darnos una idea, vamos a hacer un brevísimo resumen de una introducción a la antología de poetas contemporáneos japoneses que hizo Tetsuo Nakagami. Y llamó a esa introducción, que nosotros resumimos y sacamos partes para, porque era bastante largo en el libro, La poesía del país de la lluvia. Él nos explica allí y habla mucho de ese fenómeno que se da con todas las literaturas nacionales, regionales, que tienen esa virtud de traernos tanto significados locales como universales. Hay quienes piensan, por ejemplo, que el haiku es el género poético japonés por excelencia. Pero en esta muestra que traemos hoy, vamos a hablar de otro tipo de poesía. Por eso es que hacemos este recorrido por la poesía japonesa que nació alrededor de 1882 con la publicación de esa antología, antología de la poesía japonesa del nuevo estilo, Chinta Ishisho, la primera antología poética del país de esa poesía. Hasta esos momentos, el término kanji, poesía, indicaba la poesía escrita en chino, por la influencia cultural de esa nación en Japón. Quienes escribían kanji eran en su mayoría hombres, debido a sus profesiones de monjes y de samuráis que eran letrados. Durante la era Meiji, en 1868, con la modernización y europeización del país, las composiciones de versos en chino disminuyeron, hasta el punto de que hoy son muy pocos los letrados y poetas que escriben y leen kanji. Hasta esos años, ese término estaba exclusivamente para un cierto tipo de gente. Kanji significa literalmente poesía de China, escrito en chino clásico y se usa como una lengua solo de eruditos. Y por tanto, no es la poesía japonesa misma, que la vamos a entender como el tanka y como el haiku, que posiblemente todos nuestros oyentes sí conocen. Antiguamente el tanka se llamaba waka, que quiere decir poesía de Japón. Nació hace más de 1000 años y es la forma poética más antigua del país, que combina versos de 5 y de 7 sílabas. Un poema consta de 31 sílabas. A estos poemas de métrica fija se aficionó la nobleza de esos tiempos y sobre todo las mujeres nobles. Aún hoy en día hay muchos poetas que se dedican a esa poesía llamada poesía elegante. En el siglo XVII apareció el haiku como una reacción contra el waka. Se hizo muy popular entre la clase naciente de los comerciantes urbanos. 17 sílabas, 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, quitando del waka los dos últimos versos, una especie de juego literario de corte popular. Luego aparecieron los poetas geniales como Matsubasho o Yosa Buzón, que lo elevaron a la categoría de arte. Por esas razones históricas, cuando se publicó esa antología Shintaishi Sho en 1882, existían ya tres formas diferentes de versificar: el kanji, el tanka y el haiku. En fin, bueno, se puede decir que desde el surgimiento de la poesía al estilo occidental con la publicación de esa antología, la manera de hacer versos en Japón se ha sostenido en tres ejes, de tres maneras distintas: poesía, tanka y haiku. Precisamente aquí está la particularidad de la cultura japonesa. Al repasar la historia mundial de la poesía, nos damos cuenta de que existe una regla. Cuando surge una nueva forma de versificación, la antigua prácticamente o parcialmente desaparece. En términos generales, hay una tendencia histórica a que la poesía de forma fija sea reemplazada por la poesía libre. Pero en el caso de la poesía japonesa no se aplica esta regla. Esa particularidad no es propia del género poético japonés. Y no solo pasó con la poesía, pasó con el teatro, por ejemplo, el famoso teatro No, que nació en el siglo XIV, era para los samuráis, destinado a la clase dominante. Y surgió el teatro kabuki, que tuvo mucho éxito entre las clases urbanas. Y luego en el siglo XX, bajo la influencia del teatro occidental, apareció el novedoso teatro llamado Shingeki, teatro nuevo, escrito con base a las teorías occidentales de teatro. Pero, igual que la poesía, hoy en día coexisten los tres géneros teatrales, ninguno ha decaído, y el público, nosotros, gozamos tanto de los dramas japoneses tradicionales como los de corte más occidental, más contemporáneos, más cerca del hoy. Este fenómeno de esa simbiosis también se ve en los ritos religiosos, por ejemplo, el sintoísmo, que es autóctono japonés, el budismo de origen hindú y que llegó a Japón a través de China, y el cristianismo. Y parece extraño para los occidentales, pero en muchas casas hay un altar budista junto con un altar sintoísta. Y tampoco es raro que en una familia celebren las bodas con las formalidades sintoístas y los funerales con los rituales budistas. La historia sigue en medio de las guerras y llega a nuestro presente. Es imposible que congreguemos toda esa historia poética en nuestro espacio, pero vamos a partir de que cada poeta de los que mencionaremos hoy aporta su originalidad, y en esos poetas contemporáneos elegimos, vemos esa mirada típica de la poesía que va más allá de las cosas cotidianas y tribales y hace ese recorrido en sus palabras hasta el valor universal, hasta lo que es común a la humanidad. Ahora vamos a compartir esos poetas que elegimos de esa magnífica antología y que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al hacerla para cada uno de nuestros oyentes, para usted. Muchísimas gracias. Y gracias de nuevo por estar en nuestra sintonía. Vamos a comenzar con Kazuko Shiraishi. Ella nació en 1931 y es una de las más conocidas poetas de hoy. Ha recibido premios como el Mugen, Rekitei, el Jun Takami o Yomiuri. Son premios muy prestigiosos. La historia de una oveja negra es su autobiografía, por si quieren buscarlo y quizás lo encuentren. Otros de sus libros son Época del maniático sexo sagrado, Una canoa regresa al futuro, Clan de arena, Dejen a los que aparecen, Mi madre flotante, La ciudad, traducciones que están hechas por un muy buen traductor, Fernando Barbosa, y también por Sergio Mondragón, que también es excelente traductor, y eso no nos garantiza, pero nos da cierta confianza de que son traducciones, para los que no hablamos japonés, preferibles a no tener la poesía japonesa en nuestro mundo, a nuestro alrededor, en nuestro conocimiento. Vamos a empezar entonces con nuestra amada Kazuko, y el poema que vamos a compartir ahora es Meditación Ardiente, luego Ser, Pájaro Carpintero y Lago Amarillo. Esos son los poemas que vamos a compartir de esta amada poeta. Soy una meditación que quema. Dentro guardo una isla acuosa, pájaros marinos y la luna llena. Alquilo un hogar a los cocodrilos del Nilo. Mi meditación no es agua azulada, sino rojo deseo. Creciendo en sus ojos alimento los cocodrilos con ese sol deleitable y los dejo dormir. Vivo en una meditación que quema, oyendo la isla acuosa golpeada por las olas. Callada, silenciosamente. Hubo algo parecido en una cuesta amazónica y en las selvas indonesias. Voló ligeramente sobre sus alas, desvaneciéndose como vértigo después del segundo viaje, separados. Pero existió realmente como luz y sombra en cópula súbita, estremeciendo levemente el aire silencioso. Aparece un pájaro carpintero que industrioso perfora un hueco en la cabaña. Un hombre vuela y lo amenaza. Durante 8 años el hombre construyó la casa para su esposa y sus 2 hijos. Entonces aquel pájaro va a venir a perforar el hueco. Otro invisible llegó y picoteó a la esposa. De ahí la mujer voló hacia alguna parte y no regresó más. Aparece un pájaro carpintero que industrioso picotea la cabaña de un hombre. Puedes pescar aquí peces deliciosos y ponerlos en tu mesa, pero el lago es amarillo para ocultar su profundidad. Los indios que viven cerca del lago también ocultan su fondo. Quizás los peces vivan en sus ojos, oh, deliciosos espíritus canten al hervir con odio las profundidades de sus ojos oscuros. Nadie puede ver algo que vive en el lago amarillo sin mostrar su forma sobre la mesa. ¿Qué dicen sus oídos? ¿Qué dice su corazón? ¿Qué dicen sus tripas y su alma al oír la poesía contemporánea japonesa? Ir más allá de los conocidos haikus y sumergirnos en este mundo poético tan particular que es la poesía contemporánea japonesa. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ahora vamos con otra poeta llamada Ruriko Mizuno. Ella nació en 1932, hizo estudios de literatura en la Universidad de Tokio, pero vive en Yokohama y hace allí parte del consejo de redacción de una gran revista, Hyūtan. Ha traducido al japonés las décimas de Violeta Parra. Algunos de sus libros son Enciclopedia Ilustrada de Animales, ese lo publicó en 1977, El Caballo de Rapunzel en el 87, Hermana Menor de los Ojos Avellanados en el 99, Mandorejas de Ballena el 2003 y Noche de la Marca Conejo, también del mismo año. Las traducciones de ella en nuestro espacio son de Ryukichi Terao. Vamos a escuchar de Ruriko Mizuno, El Caballo Desbordante, El Cielo de la Nevera, El Repollo Primaveral y El Universo Lechuga. Vamos a escuchar esos cuatro poemas de esta gran mujer poeta, Ruriko Mizuno. Es un terreno fangoso de primavera. De la superficie nacen caballos con brío, como los melones que maduran. Cuando flamean sus crines, se mueven como cachipollas. Se meten en mi sueño y atraviesan todos los rincones, dejando una sensación de fuelle vivo. Hay un caballo que borrado en un recodo se convierte en una mata amarga de ortiga. Yo siempre pensaba que la primavera llegaba así de afanada. Ajá. Al desplazarme en medio del sueño dándome vueltas, uno de mis ojos reconoce una luz de la casa vacía que desconozco y el otro una vela encendida que se consume al lado de la cama tambaleante. De muchas, muchas partes se levanta el aroma vegetal hacia la ventana y ahí al lado, desamparado, relincha un pequeño caballo. ¿Acaso le di agua? Me quedé con la duda. La sensación de pelaje parecida a la costra del árbol ha llegado de los caballos tan abrupto. La tierra se crispa como pellejo. En el sueño de primavera se extienden pisadas dispersas de los caballos que no volverán jamás. Un bocadillo de invierno en un plato en cuyo extremo sin cesar está nevando. El mundo es mítico. Una noche así, en un rincón del cielo, agoniza un gigante con su campo de cultivo manchado de sangre. Una noche así, en el revés de las estrellas, el sol del ocaso burbujea susurrante, mientras la madre difunta da a luz un bebé sobre la sábana ondulante color rosado. El mundo gira varias veces. Cierro la puerta y en la cocina, lejos de la bóveda celeste, lavo las fresas del invierno pleno. Bajo el encierro del cielo nocturno, el plato helado se me atrasa en el sueño. Aunque de parte en parte se han dispersado en el aire al subir la escalera larga tejida con fibras de hierbas, se ve el interior del repollo. A través del resquicio del cielo. Si es en primavera, Al fondo del establo verde, los caballos incuban como polillas. Los cascos transparentes rascan con insistencia el interior de la cáscara del huevo, y los tentáculos en forma de plumas se estiran hasta el cielo. El día del repollo es interminable. Gira el sol trigueño sobre el corazón grueso. Se sienta un hombre pequeño. Se ve algún objeto en sus manos cerradas con distracción. ¿Será una trompeta o un látigo? Mientras el hombre está de guardia por 100 años, el repollo aún se va madurando. Despacio, despacio. Con el oído aguzado, escuchas sin cesar el sonido con las hojas que envuelve en algún lugar la bóveda celeste. Y el corazón del repollo permanece en la oscuridad de la nebulosa. En la penumbra del sueño se vislumbra el cielo color yerba, los objetos interplanetarios con color verde claro. Forman torbellinos vehementes y luego se inclinan como soñando para coajularse en estrellas parpadeantes que llenan el cielo. Ese es el universo lechuga en estado primordial. En esas estrellas todavía no se han instalado las mesas de los humanos, ni se han sembrado las semillas del apetito. Las lechugas, que todavía no toman formas vegetales, se arraigan con químicos en el terreno de las plantas oscuras, como permeándolas. Sin embargo, ya en ese instante revolotea una polilla en la bóveda celeste intentando poner nebulosas de huevo sobre una hoja medio enrollada con ternura. ¿Desde cuándo sería? Una oruga azul mastica con chasquidos rítmicos el interior de la lechuga, llenando el intestino verde claro de la penumbra cósmica sin cesar. Ahora vamos a escuchar a Toriko Takarabe. Toriko nació en 1933 en Niigata. Pasó la niñez en Manchuria, en China, invadida por los japoneses. Y tras la invasión soviética huyó a Tioshun, donde sobrevivió disfrazándose de niño durante un año. Ha traducido al japonés a diversos poetas contemporáneos chinos. Y algunos de sus libros son Cuando era niña, con el tema de la derrota de la guerra y los refugiados. La novela La tierra fértil, el infierno, más o menos el mismo tema. Y las traducciones de esta poesía de Toriko son de Ryukichi Terao, un gran traductor. La muerte que siempre veo, El perro retórico, El agua y la Mongolia. Además de La frase prohibida, son los poemas que vamos a compartir de Toriko. Vestida de azul celeste, mi hermana aparecía y desaparecía en un bosquecillo, con una flor de peonía casi del tamaño de su cara. Mi hermana. Ah, se cae debajo del puente, al fondo de ese río del valle lejano, permanezca despierto para recogerla en mis brazos. Una herida azul atraviesa mis brazos. Desorientadas por un fuego corredizo que viene del campo, ya ni mi hermana ni yo nos encontramos allí. Un grito sollozante que se escucha en medio de los maíces no es el mío. Al despertarme me doy cuenta. Abandoné a mi hermana en la inmensa garganta del sueño. Ya no volveré. No volveré jamás. Pero ¡corre! ¡Corre! Se me abre la herida a medida que corro. Se me abre con color de peonía y me muero tantas veces. Me muero muchas veces. Tras mi muerte, mi hermana se esconde en el bosquecillo, donde hay un nido de pájaros. Se la tragó la corriente amarilla del río Tanguan. De repente me despierto. No podré volver. No quiero escuchar un disparo en medio del sueño con los restos de un grito. Con los restos de un grito sollozante. Este poema fue dedicado a la hermana pequeña de Toriko, que murió como refugiada. Del extremo del campo desierto corre el viento como un perro salvaje. Al escribirlo tuve un desasosiego ante la expresión, quizás porque tiene una retórica inútil. En el campo desierto, bajo la oscuridad del alba, corre algo que no se sabe si es un viento o un perro. Esta es la frase que corresponde a mi primera impresión. En realidad, del extremo del campo desierto corren perros, como el viento, unos perros hambrientos que vienen en manada y a toda carrera. El viento huele a bestia, el viento corre con flameantes pelos desconocidos, el viento golpea con ferocidad, el viento muge en remolinos alrededor del bebé, el viento corre recogiendo algo dulce y blando. Los perros parecían remolinos porque todavía no amanecía y supongamos que están los cadáveres de los refugiados botados por allí. ¿El viento sonará más poético que el perro? ¿Me conduce a salvarme a mí? Ah, en fin, los perros devorarán al bebé. Aunque así sea el mundo, no quiero distinguir el viento y los perros salvajes. Ambos corren con pelos flameantes. No pienso en el mar cuando tomo agua. De pie en la cocina, solo alzo la mirada hasta el sucio ventilador azul. No siento, ni en el corazón, ni en la espalda, las oleadas lejanas de la boca del río o de la bahía. En medio de la llanura de Mongolia, parecida al mar, hay un paso con televisor. No se me ocurre que el cuerpo humano sea casi por completo de agua, ni que el alma sea de agua. Cuando tomo agua, con cariño corre una oveja por la tráquea como una pincelada pianísima. En ese instante el cuerpo sosegado tiembla con fuerza. Pero no pienso en los mongoles que persiguen las ovejas cuando el agua atraviesa la garganta. Ni tú pensarás cuando tomes agua en hombres mongoles. Ante el eco del sonido gutural no se te ocurrirá, pensar que los mongoles caminan hacia la orilla a grandes zancadas con botas largas de cuero de oveja. Caminan hasta donde resplandece el agua. Al soplar el viento sobre la llanura seca de la orilla, los pastos bajitos ondulan como si las ovejas estuvieran dormitando. Los pastos secos se erizan susurrantes contra el viento, la agilidad de los susurros movedizos, qué brincos tan suaves dan. Nada de esto lo pensarán cuando el agua atraviesa la garganta. Solo de un vaso transparente tomamos agua a borbotones sin pensar en nada. Es lo más lógico. No mires el pozo profundo, que ahí siempre está muerta la hermana pequeña. No te despiertes al amanecer, que escucharás el eco de los disparos y los retumbos de las orillas y de las orugas. En el mundo aún copian aquella época. La vida no tiene sentido. No tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Al escribir esta frase, saldrá una carcajada de mi hermana difunta por primera vez. Claro, no tiene sentido. Sigue escribiendo la poeta con énfasis. Sobreviviendo como refugiada, mi hermana. Un día antes de su muerte, tuvo ansiedad por comer una salchicha. El sentido de la vida que se intensifica día tras día es siempre carnal. Es siempre carnal. Ahora vamos a disfrutar de un poeta llamado Yutaka Ozono. Yutaka Ozono. Él nació en 1936, estudió español en la Universidad de Tokio y durante más de 40 años trabajó entre Brasil, Bolivia y México. Allí tradujo al japonés muchos poetas españoles y latinoamericanos. Es un trabajador incansable. Algunos de sus libros son En donde se agote la tristeza, escrito en el 93, Cazador de flores, del 96, La máscara sonriente, del 2002, o Dioses en rebeldía, de 1999. Las traducciones de este poeta son revisadas por Sergio Mondragón y Gregory Zambrano. De él vamos a disfrutar Las mejillas coloradas de mi madre, Flor, La otra cara, El deseo y Como un arbolejo en tierra devastada. Bueno, yo creo que también podemos llegar al rencor. Vamos a disfrutar un poquito más de este poeta, uno más. Las mejillas coloradas de mi madre. En los inviernos se hicieron más coloradas las mejillas de mi madre y brillaron vivamente. De especial manera, aquel invierno del año cuando se perdió la guerra. En ese entonces, por el golpe de la derrota, se enfriaron los corazones de la gente. Ese frío hizo que la nieve fuera más intensa en la zona semirural que está en las afueras de Yokohama. A medianoche vinieron a buscarla. Mi madre salió desafiando el frío, el viento glacial sobre su bicicleta. Amarró el maletín negro al portaequipajes y partió hacia la casa donde esperaba la encinta aguantando sus dolores de parto. Siempre vinieron a buscarla en las altas horas de la noche. Mi madre, antes de salir, averiguaba sin falta la hora del pleamar. Mi hermano menor y yo, que éramos estudiantes de primaria, nos aferrábamos a las ropas de la cama y abrazando aquel vacío que quedaba después de la salida de nuestra madre, pedíamos que nos jurara que regresaría pronto. Cuando empezaba a amanecer, en el crepúsculo, percibíamos en la espalda la resonancia del primer bajido. Mi madre retornaba precipitadamente a casa por la carretera de Hachi Ojudí, y yo la miraba desde el sueño. Si yo tuviera una lengua de mariposa, entraría en ti más y más profundamente y te chuparía todo el amor. Pero mi lengua es corta, mi lengua es plana, por lo que solo lamo esmeradamente los pétalos y ando impaciente por el pistil. Solo llego a un punto en el que aguardo mi musa que se aleja de mí y a pesar de ello viene apareciendo ante mis ojos cerrados algo sublime. Es como las nubes se transfiguran constantemente en montañas, en sueños, en alas de mariposa que atraviesan el océano y a veces en dos cuerpos que se aman. Hasta donde me sea posible acerco la nariz y la boca a la flor que se sostiene entre las piernas atléticas como un adolescente. Aspiro lentamente el olor húmedo y nostálgico de la tierra natal. Esta es mi otra cara, dices murmurando y te quedas liberado. Eres mi madre. Es como si yo lo saboreara por completo con mi lengua. Pero es que tú estás siempre lejos, como los pechos distantes. En el abdomen y hacia la espina, en línea horizontal, hay un mar desteñido. Mi hijo ahí, desarmado, a medianoche, hecho un montón de palillos chamuscados, llueve como tortugas. Las bombas incendiarias, las lápidas sepulcrales en el arenal. Con un brazo arrancado al niño, la mujer viene corriendo. Los cabellos se mecen en el fondo de la cuneta. La ascensión al cielo de la novia. El joven aferrado al recuerdo como si abrazara aquellas piernas blancas. Desea aplastar el trasero de la abeja porque la imagen no es tridimensional por mucho que se proyecte en esa pantalla. Y bebe la charca de un trago. Lame con avidez el casco del buque de Ágata y espera al final mirando para arriba. Como un arbolejo en tierra devastada quiero estarme inmóvil y sentado. Desdichas, desechas, desechadas las palabras como hojas caídas en el suelo. Quiero quedarme sentado, aún de noche, cuando corre a velocidad un caballo bañado en las ancas con la luz de la luna. Sin embargo, aquí no llega el invierno. Por más que las deseche, las palabras surgen sucesiva y agitadamente, y como un baile radiante de luciérnagas, hacen palidecer todo a mi alrededor. ¿Quién es? ¿Quién hace crecer frondosas las palabras, aunque estén rotos los troncos y me inclina hacia los otros? El soldado murió golpeado. murió golpeado por el cabo que lo tiró a puñetazos y lo forzó a levantarse y lo siguió golpeando y finalmente el soldado cayó de bruces y murió. Detrás de la cerca brillaron los ojos de unos niños, entre los cuales siguen brillando los míos. El soldado murió callado, reprimiendo su cólera, su terror y su reclamo. ¿Cuántos soldados murieron así? Que no sea la muerte nada más que una pérdida, que se llene el mundo con las almas de los que mueren oprimidos. Por si acaban de sintonizar, alguien acaba de sintonizar, nuestro programa de hoy está dedicado a poetas japoneses contemporáneos. Y vamos a la poesía libre, a la poesía que no está sujeta a la métrica tradicional. Y en un recorrido que nos hace ir más allá de los haikus o de la poesía más conocida de nuestro mundo occidental del Japón. Son poetas maravillosos los que hasta ahora estamos disfrutando. Seguramente estarán de acuerdo conmigo en qué valor tiene la poesía contemporánea japonesa. Ahora vamos a disfrutar de Tetsuo Nakagami. Tetsuo nació en Osaka en 1939. Y toda su poesía es un homenaje a la generación beat norteamericana. Muchos de esos autores él ha traducido al japonés. Ha recibido numerosos premios. Solo vamos a nombrar el Yutaka o Yutaka Maruyama. Algunos de sus libros son ¿Por qué el cabello de las bellas suecas cambia de rubio a verde? Y La noche del día en que murió Elvis. Las traducciones de esta poesía, de la poesía de Tetsuo, son de Ryukichi Terao. El primer poema que vamos a compartir se llama Hermano Mayor. El segundo, En la cama del amanecer. Para el visitante en la madrugada. El bar del caimán, el último que vamos a disfrutar de Tetsuo. Vamos entonces con el poema Hermano Mayor. Mi hermano era alto y guapo, estrella del baloncesto, rodeado de chicas. Claro, era un galán. Íbamos a diversas escuelas, él a la Shibuya, yo en Nokubunji. Y aún cuando no estuvimos mucho juntos, me enseñó el nombre de los cócteles, me enseñó el nudo de la corbata, cómo empeñar un objeto, hablarle a una chica, y también me enseñó varios bares y cafeterías de Shibuya y Shinjuku. Cada mes me dejaba Men's Club. Todo iba bien hasta el día que, despilfarrando el dinero, empezó a empeñar mis cosas y perdió mi reloj de pulso. A la casa de préstamos llevaba el traje colgando del perchero. Mamá se quejaba diciéndole que arruinaba su vida con tan mala fortuna que acertó. A raíz de un fallido suicidio de una de sus admiradoras, dejó la universidad y el baloncesto. Cuando decidió irse de casa, grité de júbilo. Una vez me dijeron que vive en un pueblo lejano cerca de un puerto y que lleva una vida de juicio. Muerto o vivo, mi hermano es una espina clavada en mis dedos. En las mañanas, a veces, me doy cuenta que tengo mojada la pijama. A juzgar por la tensión de mis músculos, he debido caminar sobre el agua con pasos inseguros. Algo pegajoso hay en mi rostro. Y cuando acerco las manos a mi nariz, siento un olor a pescado. He debido de haber agarrado algún animal. La cara ardiendo y la garganta seca son el resultado de una insolación fuerte. Cuando trato de ver con claridad me duelen los ojos. Quizás porque he tratado de mirar fijamente algo en movimiento. Yo mismo me veo inmóvil, como si estuviese envuelto en una sábana, y cuando quiero moverme, suenan mis músculos, suenan mis brazos. Suena. Quizás haya hecho un esfuerzo inapropiado. Sin embargo, recordando el agua que corre en el río y los susurros de las hojas de los árboles, me siento bien, así tenga mojada la pijama como un trapo de cocina. A la hora en que trata de acostarse, cansado de escribir poemas, se le acercan en línea recta unos pasos, triturando hojas secas. Vienen hacia la casa del hombre, desde muy lejos. Alguien mete la cabeza por la ventana del estudio para leer los manuscritos todavía no terminados que están sobre el escritorio. Con entusiasmo, solo para eso viene él desde muy lejos, noche tras noche, y se va al terminar de leerlos hacia el fondo del bosque. Cada vez que escribe un poema, el hombre se siente afligido pensando que nadie lo leerá por más que escriba. Pero ahora él recuerda con felicidad que sí tiene un lector, el único lector cabezón del mundo. Esta mañana el hombre se quedó dormido encima de los manuscritos de sus poemas por el cansancio del día. Él aguardó con paciencia a que se despertara el hombre fuera de la ventana, pero se marchó sigilosamente antes de que Venus desapareciera en el cielo oriental hacia el fondo del bosque. ¿Quién es él? El hombre no tiene la menor idea, nunca lo ha visto, solo percibe su presencia con seguridad debido a la mancha en los manuscritos y al olor de su cuerpo que siempre deja tras su paso. Cuando vayas a New Orleans, pasa por el bar del Caimán. En las afueras del pantano se ve una lámpara roja solitaria. Ese es el bar del Caimán. En la noche, cuando sube la luna en el cielo, los caimanes despacio salen del pantano y se posan en la percha, ¿sí? Para tomar cerveza en silencio. Luego, cuando la luna se desplaza hacia el cielo con pasos tambaleantes, vuelven al pantano. ¡Qué caimanes tan pulcros! Son los bebedores más silenciosos del mundo. Cuando vayas a New Orleans, pasa por el bar del Caimán. Los caimanes posados en la percha toman cerveza en silencio. Vamos a disfrutar ahora de la poesía de Chuey Yaji. Chuey Yaji nació en Niigata en 1941. Fue director de la revista de poesía Hendaishi Techo y de la editorial Shishosha. Actualmente publica la revista Ichiban Samui Basho y enseña en el Colegio Femenino Universitario de Aoyama Gakuin. Algunos de sus libros son Kinniku no Uta, Yagi Chuis Chichu y Kogarashi no Do, galardonado con el premio Hanasubaki. Las traducciones son de Akiko Mizumi. Vamos a disfrutar el paraguas de Sakutaro, debajo del puente rojo, primavera y peñas. Vamos a disfrutar estos tres poemas de Chuey Yaji. una intensa noche de lluvia, una voz llamó desde el jardín. Era un hombre que lloraba con un aire distraído, con el rostro borroso, borroso por causa de la sombra de un paraguas. «¿Quién eres?», pregunté. Con voz triste, mostrando los dientes blancos y una pícara picardía en la sonrisa, respondió. «Soy Sakutaro Hajiwara», dijo. «No estabas llorando, solo ebrio. En una taberna del río Ebiwao había bebido mucho y no estaba a gusto. «Sube», dije. Cargando su dudosa sombra mojada, subió por el corredor de la casa y sentados, las piernas en cruz, sin decir la única, ninguna, sin tan solo decir una palabra, bebimos copiosamente. La lluvia cae más fuerte, sin cesar. Entrada la mañana, el borracho Sakutaro duerme y ronca. A su espalda, el ojo de la serpiente del paraguas se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Debajo de un puente rojo corre tibia el agua. Hay personas que tiemblan y fluyen mientras su alma vacila y fluye. Mientras botes pesqueros de algas se deslizan sin parar. ¡Marchen, soldados! ¡Marchen, marchen, soldados! ¡Marchen! Cruzando debajo del puente hacia el muelle, un viento hediondo derrumba triciclos y coches de niños que debajo de las faldas ven piernas desconocidas. Aquí está el límite entre el calor y el frío. Aquí las gaviotas repiten. Aquí las gaviotas se desbordan de amor. Y amanece. Debajo de un puente rojo corre el agua tibia. Al abrir el armario hay un océano que fluye y refluye en la memoria. El río y el mar se enredan, se acoplan, brincan las lubinas jóvenes y hay gritos de pescadores todo el día. Una barca vieja va arrastrando la historia de todo. Su vida. Brotan tarareos de un niño mocoso. Soldados, marchen, marchen, marchen, soldados, marchen. Con un palo medio podrido pica una flor de trompeta trepadora. ¡Ay! Me duelen las tetas. Debajo de un puente rojo fluye el agua tibia. Oye, todo se deforma con facilidad. Se cae tan rápido. Se vuelve lodo. Déjalo, déjalo. ¡No! Mi agitada respiración no me deja dormir por más que quiera. En una noche como esta, gatos salvajes mojados atraviesan las paredes. Un whisky tibio fluye por el pasillo, creciendo en surco. Las hierbas cercan el jardín creciendo como agujas. Parece que no puedo dormir. Plop, plop, plop, plop, plop, plop. Algo cae en el río detrás de mí. ¿Será una estrella? Unas rocas se sienten solas, otras charlan sin parar. Encima del bosque, al margen del río, se aglomeran algunos muertos aullando un canto con olor a bestia. Los futones y las almohadas vomitan entrañas. Algo frío atraviesa crujiendo el tiempo sujetado por la noche de insomnio. No puedo hacer otra cosa que cargar todo el peso de mi propia respiración. Miro las peñas. ¿Lo que se oye es la caída de la estrella? plop, plop, plop, plop, bordeando los párpados de las peñas. La primavera retorna como si nada. Los futones dan saltos mortales, las almohadas saltan, los huesos salen del armario para jugar. El sueño está arrastrado por los gatos y se hunde en un surco del whisky. Plop, plop. El río se lleva lejos el sentimiento de las peñas. La ciudad acaba de abandonar la lucha. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte, y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro, y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.